ya lo habíamos hecho también el año pasado, la verdad que había estado muy lindo, más de 100 chicos habían venido, esperamos por supuesto que esta vez vengan también, que se puedan sumar. Vamos a tener distintas actividades, va a ser como bien decías a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener un show de magia a cargo de un mago de Máximo Paz que se llama Damián Rojas, que va a ser, por decirlo de alguna manera, el show central que va a tener este festejo. Después, bueno, vamos a hacer diversos juegos temáticos, como hicimos el año pasado, juegos que bueno, que hacemos acá entre los vecinos del barrio, para que los chicos se puedan divertir. Vamos a tener también maquillaje artístico para los más chiquitos, una de las profesoras que da justamente clases de maquillaje acá en la sociedad se ofreció a hacerlo, así que también vamos a tener, show de payasos, que se ofrecieron también a venir, y después también la merienda, que va a ser el cierre, todavía no sabemos bien si va a ser sobre el final o en el medio de ambos shows para que los chicos puedan disfrutar, pero sí, va a ser una merienda con algo dulce, como bien mencionabas, y la idea sobre todo es que los chicos lo puedan pasar bien, ¿no? Decidimos hacerlo este fin de semana y no el del Día del Niño, porque bueno, sabíamos que iba a haber muchas actividades y bueno, queremos que los chicos también mantener otro fin de semana más para que puedan disfrutar, ¿no? Para que puedan acceder a divertirse un rato, a pasar una linda tarde, así que bueno, desde ya que invitamos a todos los chicos, ¿no? Como siempre decimos, lo hacemos en el barrio, pero es para todos los chicos de Cañuelas, para todos los que quieran asistir, no necesariamente tienen que ser del barrio. Es más, el año pasado, como te decía, tuvimos más de 100 chicos que vinieron a presenciar el Día del Niño acá, que en su momento habíamos traído un payaso bastante conocido de La Plata, bueno, así que contentos por cómo va saliendo todo y ya esperando que llegue el domingo, por supuesto. Un tema importante, no se dan lluvias para el fin de semana, no obstante de caer algo de agua, no se estaría suspendiendo porque entiendo que va a ser en el Salón Cerrado. Exactamente, va a ser en el Salón Cerrado. En caso de que no llueva, es muy probable que muchos de los juegos se hagan sobre la vereda, afuera, pero el show central y la merienda y demás van a ser todos adentro, van a ser en el escenario de la sociedad, que va a estar el mago, van a estar los payasos, el maquillaje también va a ser adentro, en uno de los sectores de la sociedad. ¿Usted se disfraza? No, yo estoy con otro evento, hay fútbol, vio, y se me complica. El domingo usted mete Cañuela, a usted no se le escapa el tema Cañuelas, ¿eh? Yo meto canto, pero bueno, voy a estar en brazo. ¿Y la tía? Y bueno, eso no sé, tendría que haber llegado. Yo voy a estar por lo menos la primera hora. No, perdón, usted que es asesor de la tía. Claro, porque sí. En su momento usted la como tía asesor. Fue directora de la comparsa. Sí, claro. Usted, también. Como asesor, si tuviese que asesorarla a la tía, ¿qué le diría? Sí. ¿Disfrazate y de repente en algún momento sacate la careta? ¿O diría, no, tía, el domingo atrás del mostrador y sirviendo la chocolatada? Mirá, yo la veo, ustedes también la conocen, sí. No se ve más en el tema organización, más que claro, nada, ¿viste? Claro. No, el perfil. Exactamente, cómo viene surgiendo todo, los horarios y demás, la veo más en ese perfil. Muy bien. Bueno, ¿y usted a la cancha el domingo? Y a la cancha, pero bueno, vamos a estar un ratito temprano acá ayudando, por supuesto, con la organización, porque obviamente va a arrancar a las 2, pero la organización va a ser previa, o sea, desde la mañana vamos a estar acomodando todo. Así que bueno, más o menos, como para que tengan una referencia, va a ser de 2 a 5, 5 y media de la tarde, que más o menos calculamos que va a estar terminando. Así que bueno, desde ya están todos invitados, los invitamos a ustedes también y desde ya les agradezco por la nota. Y bueno, esperemos que puedan venir muchos chicos a disfrutar. Vale recalcar algo que ya lo dijiste, de todos modos, insisto con esto. Sí. La entrada es libre, es gratuita y abierta a los chicos, a niños y niñas de todos los barrios. Sí, por supuesto, la entrada libre y gratuita, pueden venir todos, ya te digo, nosotros tuvimos más de 100 chicos la vez pasada, y esperamos más todavía que los chicos puedan venir y disfrutar, la mayoría de los que vino el año pasado no eran de acá del barrio, sino que eran de barrios aledaños. Mirá vos. Así que bueno, nuevamente esperamos lo mismo, que todos los chicos puedan venir y bueno, les agradecemos a ustedes porque esta difusión nos sirve muchísimo para que los chicos se puedan enterar de las actividades que proponemos y bueno, que puedan venir a disfrutar de una linda tarde, y como vimos el pronóstico parece que va a acompañar, así que bueno, está todo dado para que salga todo lindo. Bien, la última, lo saco del tema, sí, del domingo, aunque me, sí, quedo en el domingo. ¿Cuál es Cañuelas? ¿El que juega de local o el que juega de visitante? Y es un incógnito, Cañuelas. Claro. Es raro, pero yo quiero creer que es el que juega de local. Sí, pero es más una expresión de deseo que otra cosa. Tal cual. Pero bueno, yo calculo que estas fechas van a ser claves, estas que vengan, tanto, sí, a nivel de local como de visitante, ¿no? A ver si sigue con la misma situación, bueno, algo habrá que rever claramente, porque es algo que no no está funcionando. Sí. Pero bueno, habrá que ver cómo se acomoda. Es cierto que el partido anterior, bueno, alguna que otra lesión hizo que se cambie lo táctico. Llamativo la cantidad de goles que recibe el equipo visitante, pero bueno, son cosas que seguramente el técnico, la dupla técnica en este caso, tendrá que resolver. Creo que están capacitados para hacerlo, claramente, así que esperemos que pueda levantar. ¿Qué rescatamos de los jugadores? ¿Con quién te quedas? ¿Qué te gustó? Del plantel ahora. Sí. Y Crosby Quintero, siempre. Crosby Quintero. Siempre, sí, sí. Uh-huh. Quintero y Trejo, los dos, la dupla de cinco, siempre.